Al reflexionar sobre el impacto social y educativo de las tecnologías de información y comunicación, siempre nos surgirán ciertas dudas. Nos hacemos preguntas como ¿qué tan beneficioso podría ser? ¿Y qué pasa con el desarrollo de nuestros niños? Un estudio en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, presentado en el 2013 en la Conferencia de la Sociedad para la Investigación y el Desarrollo Infantil, descubrió que los niños entre 2 y 3 años eran más propensos a responder a pantallas táctiles que a las que no requieren de su interacción, como la televisión. Según la investigación, mientras más interactiva y más real sea la pantalla, más familiar se siente desde la perspectiva de un niño de 2 años. Helter Kinkorian, profesora en Estudios de Desarrollo Humano y Familiar, explicó que su trabajo es un indicativo de que las pantallas táctiles pueden ser un uso potencial para la educación de los bebés. Cuando realizó otra prueba sobre el aprendizaje del habla, los resultados fueron similares. Los niños que están interactuando con la pantalla mejoran mucho más rápido, cometen menos errores y aprenden a un ritmo más acelerado, afirmó la especialista. Pero no los estamos convirtiendo en genios, solo los ayudamos a tener un poco más de información, explica la doctora. Así que ya pueden respirar tranquilos. Sus hijos solo están haciendo lo normal, interactúan con el mundo. En cualquier caso, la tecnología, en la forma de celulares, tabletas, está aquí para quedarse. Muchas escuelas primarias y algunos preescolares del Reino Unido están introduciendo estas herramientas en sus salones de clase para facilitar el aprendizaje. Helen Moylett, presidenta de Early Education, una fundación que tiene como meta mejorar la calidad de la enseñanza en los niños menores a 5 años, comentó: "La tecnología puede ser una herramienta útil e interesante si se utiliza en el lugar adecuado para ayudarnos a aprender, y no todo el tiempo como un reemplazo de otras. No obstante, la mayor preocupación es que no siempre los padres son un buen ejemplo". Dice la doctora: "Veo a padres enviando mensajes de texto mientras caminan. Muchas veces están enganchados a sus aparatos, que se convierten en una barrera de comunicación con sus hijos". Existen otros expertos que no están de acuerdo. El psicólogo Arik Sigman ha declarado con frecuencia que los niños están más expuestos que nunca a las pantallas y que este hábito debe ser cambiado, pues podría llevar a la adicción o depresión. Sigman calcula que los pequeños que nacen ahora pasarán el equivalente a un año enganchados en las pantallas de sus televisores o de sus celulares o tablets antes de cumplir los 7 años. De ser cierto, poca gente podría negar que sea un dato bastante preocupante. Entonces, la clave podría estar en que los niños aprovechen al máximo su tiempo frente a la pantalla, descargando las mejores aplicaciones y programas que contribuyan a su aprendizaje. Quiero concluir dejando algunas inquietudes, como describir qué es lo que creemos que debe ser los principios de las buenas aplicaciones. ¿Están los padres y maestros preparados para educar haciendo uso de estas herramientas? Lo que sí podemos concluir y asegurar es que las TIC permiten desarrollar nuestros conocimientos e intercambiar criterios con otras personas, sin importar la distancia, a través de las herramientas disponibles en Internet, como los cursos online, foros de discusión, entre muchas otras opciones, permitiendo de esta forma ampliar nuestro nivel cultural.